Nademos hacia la luna, subamos entre la marea, penetremos en la tarde en la que la ciudad duerme para esconderse. Son las primeras estrofas de la canción Moonlight Drive y el nacimiento de The Doors. Acaban de escuchar Moonlight Drive. La canción anterior es un poema escrito por Jim Morrison que este recitó en 1965 a su viejo compañero de la Escuela de Cine de la UCLA, Universidad de California, Ray Manzarek, en la playa de Venice, y que decidieron convertir en canción. De esta manera tan fortuita nació una de las bandas más importantes de la historia del rock, la única capaz de hacer sombra entre finales de los 60 y principios de los 70 a leyendas como The Beatles y los Rolling Stones. De hecho, los Doors fueron considerados como los Rolling americanos, y gran culpa de ello la tuvo su carismático líder, James Douglas Morrison. Bienvenidos a Especiales Musicales, mi nombre es Israel Bagundo y ahora escucharemos Love Me Two Times. Love me one time. Yeah, my knees got weak. I'm a two-time girl. Life's been all through the week. I'm a two-time, I'm gonna wait. I'm a two-time, I'm gonna wait. Ejemplo de su gran influencia en la historia de la música es que en los 53 años que han pasado desde la desintegración del grupo The Doors tras la muerte de su cantante, los Doors no han dejado de estar presentes. Ahora escuchemos Break On Through to the Other Side. You know the day destroys the night. Divides the day. Try to run, try to hide. Break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to Los Doors crearon un sonido propio En su formación, Jim Morrison, vocalista, Ray Manzarek en el teclado, John Densmore en la percusión y Robbie Krieger en la guitarra, no contaban con bajo y era el propio Manzarek el que con su Fender Rhodes tocaba las melodías del bajo con la mano izquierda y las del órgano con la derecha. El resultado, una música hipnotizante, psicodélica, difícilmente clasificable, aunque al final evolucionó a sonidos más blues. Las letras, la mayoría firmadas por Morrison, eran a la vez pura poesía y totalmente demoledoras y críticas con la sociedad que les rodeaba, y entraban de lleno en cuestiones como el sexo, las drogas, la violencia, la guerra de Vietnam o el chamanismo. Todas ellas entonadas con su voz de barítono personal e inconfundible. Ahora escuchemos People Are Strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. Morrison, alias el Rey Lagarto, un adolescente rebelde que renegó de su autoritario padre, almirante de la Marina, relación que le marcaría toda la vida, era un poeta. Devoto de autores tan psicodélicos como William Blake, que le marcarían a él también como el poeta maldito que fue. Precisamente de un poema de Blake, The Marriage of Heaven and Hell, saldría el nombre del grupo. Si las puertas de la percepción fueran limpiadas, todo aparecería ante el hombre tal cual es, infinito. Del que también Aldous Huxley tomaría el título para su libro The Doors of Perception. Ahora escuchemos When the Music is Over. When the music sticks over here. When the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Yeah, yeah. When the music's over, when the music's over, when the music's over, turn up the lights, turn up the lights, turn up the lights. Well, the music is your special. Cancel my subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. The face in the mirror won't stop. The girl in the window won't drop. A feast of friends, alive, she cried, waiting for me outside. Before I sing into the big sleep, I want to hear, I want to hear the scream of the butterfly. Come back, baby, back into my arms.

Manzarek y a Morrison se les unieron dos músicos de la banda Psychedelic Rangers, el percusionista Densmore, muy influenciado por el jazz, y el guitarrista Krieger, amante del flamenco y que tocaba sin púa y empleando la técnica del slide, deslizando el dedo por el traste infundado en un cuello de botella. Y antes de irnos a una pausa, escuchemos Riders on the Storm. Thank you. riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born.